No es una queja, nunca me quejaría de él, pero siempre me quedó aquel viaje en Acapulco con mis viejos. Yo todavía vivía en un departamento rentado, pasando muchas penas y fingiendo con ello que me iba increíble en México. Todo era mentira, ¿no? No tenía ni trabajo, ni tenía para pagar la renta de ese mes. La verdad es que me iba fatal. Pero encima me fui de vacaciones con ellos a Acapulco y nos fuimos a quedar a un bungalito que ya no me acuerdo ni dónde queda, bien retirado. Y yo llevaba mi guitarra y entonces estrené por primera vez esta canción que a mí me tenía muy, muy emocionado. Siempre el filtro de todas mis canciones, el primero que las escuchaba era mi padre, casi siempre, ¿no? Y entonces decidí compartirle esta canción a mi padre. Y cuando terminé la canción, escuché un comentario de él que la verdad que me mató. Nunca se lo dije para no hacerlo sentir fatal, ¿no? Pero me dijo, mijo, tenés mejores, me dijo. Yo, por Dios, tenía meses trabajando en esta canción porque había canciones que me salían muy rápido, como Te Conozco, que le escribí en 20 minutos, ¿no? Jesús, verbo no sustantivo, en 15. Y esta canción llevaba meses. Y mi padre me dijo, mijo, tenés mejores canciones. Y yo fui necio y me quedé porque a mí me había matado la frase de mi padre. Por suerte no le hice caso esa vez a mi papá y me seguí de necio en el intento. Era una canción con una historia inmensa, pero por suerte el arreglo nos salvó la vida para dejar contar esa historia y que al mismo tiempo fuese siempre divertida y amena. Eso fue lo que logró el Betuco. El Betuco, ¿se acuerdan de Betuco? Que fue el que hizo el arreglo de esta canción, un arreglo fantástico de esta canción. Lo hacemos, hoy vamos a hacer otro arreglo, pero lo hacemos, ¿sí? Venga. De la noche piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Me sacó un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa. Yo ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté.